quelque chose de meilleur. Un soleil sur les cartes, una foto en bolsa de travailleur. Non hay sentimientos. Non hay moldaduras. Sin remordimientos. Chico, yo. Traidor, no hay temido, manda mi llamar. La deja por tu corazón. Tú eres frío, no es mía dorsal. No hay sentimiento.